Seguimos con el tema, la serie es de lo que se llena el corazón del hombre, ¿verdad? Y la prédica de hoy es la continuación de la del domingo pasado, los anhelos del corazón, segunda parte, los anhelos, los deseos, como recién veníamos alabando en la última, en el último canto, los anhelos del corazón. Y el pasaje principal de la serie, habíamos dicho que era Lucas 6, 45, lo voy a leer desde el 43 una vez más. Dice así la palabra de Dios en Lucas 6, 43. No es árbol, buen árbol, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca qué cosa, mis hermanos, lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca representa no solo lo que hablamos, sino lo que hacemos. Vamos a orar y pedirle sabiduría al Señor. Señor, gracias te damos hoy en esta bonita tarde que tú nos has regalado en nuestras vidas, Señor, en donde nos gozamos entre los hermanos, Señor. Nos gozamos con la humildad, con las peticiones, Señor, que hacen los otros hermanos. Nos gozamos por poder ser parte de la vida de nuestros hermanos, orando por ellos, gozándonos con ellos o entristeciéndonos en sus aflicciones, Padre. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de ser parte de tu obra, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría y oídos que escuchen tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, amén. El pasaje principal de hoy es largo, por eso nomás lo voy a mencionar y vamos a lo largo de la enseñanza, pues mencionar partes de ellos, ¿no? Estábamos viendo Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, y habíamos visto en la vida de David una persona que en todas sus acciones y en todo momento él era un hombre con el corazón conforme al de Dios. Claro, vimos cómo él falló, ¿verdad? Y vimos que inmediatamente después de fallar, él se acercó una vez más al Señor para restaurar la relación con Dios. Y los pasajes principales de hoy son 2 de Samuel capítulo 17 y 18 para los que anotan y después lo leen en su casa, 2 de Samuel capítulo 17 y 18. Entonces la semana pasada vimos el ejemplo del rey David, de cómo en su vida nosotros podíamos leer en la palabra de Dios y ver, entre comillas, ver con nuestros ojos espirituales, lo que realmente anhelaba este hombre de Dios. Vimos cuán crucial, importante fue para David el ser confrontados por el siervo de Dios cuando andaba él mismo en valle de sombra de muerte. Él andaba en valle de sombra de muerte porque así como andaba en pecado, ¿a dónde cree que usted se iba, David? Derechito, no para arriba, para abajo. Pero David supo quién era el rey que él servía, quién era el verdadero rey de reyes. Y él supo que ese rey era bondadoso y amoroso, que era paciente. Por eso, con confianza, se acercó al trono de la gracia de Dios. No dudó e inmediatamente, al ser confrontados, David se humilló ante Dios. David, como rey, vimos que pudo haber él tomado la decisión de seguir pecando, ¿verdad que sí? Él pudo haber dicho: ay, Natán, tú eres un viejito ahí gruñón, ya me tienes cansado, te voy a recluir allá lejos para que no me molestes. O lo podía haber encerrado, ¿verdad? En la cárcel, en la prisión, al profeta Natán. Pero él, claro, dando rienda suelta al pecado. Ya no tengo un padre espiritual, nadie que me pueda bloquear o retener, y ya voy a hacer lo que quiero. Al fin y al cabo, soy el rey. Pero no, eligió humillarse ante Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, habíamos visto en capítulo 12, versículo 13, ahí David decía, confesó a Natán: he pecado contra Dios, he pecado contra el Señor. O sea, no se andaba con rodeos. En el Salmo 51:1, ¿qué decía? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién es el único capaz de borrar mis rebeliones, mis pecados, mis faltas? El Señor, no hay otro. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Pues a Dios. No hay ningún otro ser en este mundo que pueda borrar nuestras rebeliones, nuestros pecados. Debemos de ir directo con el Señor. Así la Biblia nos enseña, ¿verdad? Cuando frente a sus siervos, volviendo a este David ahí en el medio, en la corte real, el profeta Natán lo expone de su maldad, de su adulterio, fíjese, adulterio y asesinato a sangre fría, con premeditación, alevosía y ventaja y dolo, ¿no? Como dicen los abogados. Eso es lo que hizo David. Imagínense todos los siervos, los guardias de la corte real, los cercanos de David, enfrente de ellos. Y usted cuando enfrente de su familia, si viene otra persona, ¿verdad? Y lo expone, ¿cómo se pone? ¿Verdad que no le gusta? No nos gusta. O sea, mínimamente nos pondríamos todos bien colorados, ¿verdad? Así como avergonzados. ¿Y David qué hizo? Ya lo leímos en el Salmo 51, ahí se ve su corazón. Se ve lo que en verdad él anhelaba. Cuando es confrontado públicamente el rey David, ahora como nosotros somos confrontados con la verdad de Dios, ¿verdad? Desde el púlpito. Es ahí, mis hermanos, ahí mismo, cuando uno saca lo que realmente hay dentro de su corazón. De la abundancia habló mi boca y habló lo que yo hago, dice la palabra, ¿no? Lo que leímos al principio. Y en el caso de David, su corazón estaba lleno del anhelo ¿de quién? Del Señor. ¿Recuerdan cómo iniciaba el pasaje principal del domingo pasado en el Salmo 63? En una versión se lee así el Salmo 63, versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Porque él lo escribió cuando estaba en el desierto. En el desierto de la prueba, mis hermanos, en el desierto de la dificultad, en el desierto de los problemas, de la enfermedad, de las angustias. Ahí mismo mi alma, dijo, tiene sed de ti. Ahí mismo el David, en su dificultad, en su aflicción, él buscó al Señor. Cayó David en momentos de debilidad, claro, lo vimos la semana pasada, por dejarse llevar, ¿por qué cosa? Por su carnalidad. Por lo que el apóstol Juan llama deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Pero qué fue? ¿En qué tiempos fue? ¿Qué dijimos? En tiempos de ocio, de estar ocioso, sin provecho, sin fruto, en tiempos inútiles, dijimos. El que el orgullo, fíjense, de ser el rey, o sea, David era el rey, entonces tenía la vanagloria de ser el rey, ¿verdad? Vino, hizo que salieran todos a pelear y él dijo, no, pues yo soy el rey, me quedo. Y eso solo, ese tiempo de ocio que se despertaba por las tardes y todo, ¿qué alimentó? Alimentó los placeres físicos, los deseos de la carne. Y cuando vio ahí en los tejados del Palacio Real bañarse a Betsabé con sus deseos de los ojos, él cayó, tropezó. Pero yo ahorita les expliqué cómo fue. Paso por paso, él se buscó tropezar. No estuvo productivo. No estaba sacando provecho a su tiempo. No había fruto en esa vida. Y así, en su tiempo de ocio, se dejó llevar como todo ser humano, como todo hombre, por los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Dejó que el insaciable deseo de poseer todo lo que vemos se tradujera en satisfacer lo que su corazón anhelaba en ese momento de ocio, de tiempo sin fruto y sin provecho, su carne. No hay otra. Cuando estamos así, siempre vamos a ver primero por nuestra carne. ¿Qué sería nuestra carne? Pues no solamente lo sexual, sino también tiene que ver con las cosas materiales. Todo lo que no sea Dios. Todo lo que no sea Dios. Póngalo ahí. En nuestros tiempos, de ocio, mis hermanos, es fácil caer en estas trampas del mundo, mis hermanos. Por eso siempre Dios trabaja. Por eso nos quiere como sus hijos trabajando. ¿Por qué? Cuando hay tiempos de ocio, nuestra mente empieza ¿a qué? A pensar cosas. Y la mayoría de las cosas, dice la Biblia, que son vanas. Vanas. Y póngase a pensar en su ejemplo. Yo también tengo mis ejemplos. Pues, le voy a admitir que muchas veces, especialmente cuando hace 20 años, cuando era un poco más joven, pues yo estaba pensando y siempre decía, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a ser famoso, y voy a ganar esto, y voy a tener 10 carros, y voy a comprar muchos terrenos, y voy a hacer fiestas en tremendas ahí. Y eso es lo que pensaba. ¿Sí? O sea, ahorita ya como pasó hace mucho, pero yo sé que los jóvenes tienen muchos anhelos de la carne y están pensando ese tipo de cosas. Ahí yo veo un joven que decía, no, yo quiero ser gamer. Acá los adultos poco mayores no saben qué es eso. Dicen que ahora se gana dinero hasta jugando los videojuegos. Fíjense, yo le dije a Toby que no jugara. Pero, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, todo lo que hace el enemigo, el mundo, representa el mundo para alejarnos de Dios, pone los entretenimientos. Y entretenimientos también hay muchas cosas, mis hermanos. No es malo en sí, repito, no es malo en sí, pero cuando eso ocupa un lugar de privilegio en mi vida, de mis anhelos, de mi corazón, que mi corazón se vaya llenando nomás de eso, primeramente, y no de Dios, es cuando ya ahí sí se vuelve pecado. Sí se vuelve como David, paso a pasito va cayendo en el pecado, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Pero no hay excusa, mis hermanos, porque nosotros no podemos decir, ay Señor, tú sabes, así nos creaste, ¿verdad? Si así tú me creaste, bien carnalote, ni modo, ¿no? Mi Dios, ¿qué le hago? Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿verdad? ¿Qué es? La Biblia, y está completa, mis hermanos, Ya no hay que agregarle nada, ni sacarle nada. A la cual nosotros, dice la palabra, que hacemos bien en estar atentos. Como ahora ustedes lo están, atentos a la palabra. Como dice Pedro, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. O sea, y Cristo, que es el lucero de la mañana, salga o vuelva a salir en nuestros corazones. Me encanta como una poesía que hizo Pedro ahí, ¿verdad? Y a mí me encanta este pasaje. Porque siempre cuando ando por ahí medio deprimido, un poco desviado, pues veo esto y digo, pues sí, ¿en quién he confiado? ¿Quién murió por mí? ¿Y quién me prometió que va a volver? ¿Y quién me prometió todas las cosas junto a él? Y ya uno empieza a decir, no, como recién decía el hermano, ¿verdad? Pues no, ¿a dónde iremos, verdad? ¿En quién hemos creído, verdad? No hay otro camino. Y gracias a Dios estamos en el camino correcto. Amén. Entonces, vemos, fíjense bien ayer hablando de esto de la luz que alumbra, ¿no? El cuarto oscuro, y yo decía, y ayer estaba yo hablando con un hermano aquí, con un joven, ¿no? Que no sabe de la Biblia, ¿verdad? Y fíjense cómo es la cosa, ¿no? Él no tiene conocimiento de la Biblia, pero cuando yo le dije que el mal, porque siempre la pregunta, ay, si Dios es bueno, ¿por qué creó el mal? No. El mal. ¿Qué es el mal, mis hermanos? Ya lo dijimos aquí varias veces. El mal es alejarse ¿de quién? De Dios. El mal no lo creó Dios. El mal es alejarse de la luz. Y cuando uno se aleja de la luz, ¿en qué queda? En tinieblas, en oscuridad. Y eso es el pecado. Y eso es el mal. Ahora, este joven que no tiene mucho, no tiene conocimiento de Dios, fíjense, me dice, ¡ah! Con las leyes naturales, no, como cuando la luz ilumina, pues no hay oscuridad. Y dije, ah, está. Este joven tenía más entendimiento que muchos hermanos. Cuando la luz ilumina mi vida, no puede haber oscuridad. Ténganlo por seguro. Solo la palabra de Dios nos alumbra, nos ilumina. y nos lleva a la verdad que es Cristo, para que nuestros corazones vuelvan a anhelar a Dios y agradarle con nuestras vidas. Fíjense, David, en este tiempo inútil, sin fruto, lleno de pecado, fue entonces él alumbrado por la verdad de Dios a través del profeta. Él entró en razón, fue redarguido, y en el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco, y yo subrayo esa palabra, reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, lo peor que podemos hacer, dice la Biblia, es que no es reconocer que soy pecador. Y un cristiano, bueno, se sabe pecador, ¿verdad? Pero a veces somos de un corazón medio duro, ¿verdad? Y decimos, y no reconocemos que recurrimos en ciertos pecados en forma recurrente y no lo admitimos. No hacemos como David, el asesino y adúltero David, que él dice: yo reconozco mis pecados y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hubo restauración en la vida de David, pero vimos que hubo también consecuencias, en donde el Señor le dijo: va a haber espada, va a haber violencia en tu familia, en tu descendencia. Y el Señor, pues sí, primeramente eso era parte de la vida, de la fe de David, pero nos quedamos con que él reconoció el pecado y el Señor señaló el camino al arrepentimiento por medio de este siervo David, por el ejemplo de David, que supo humillarse ante Dios y volver a sus caminos de sus pecados malos, de la oscuridad a la luz admirable que está solo en Dios. Nosotros también podemos hacerlo, mi hermano, mi hermana. Nosotros podemos y debemos de hacerlo. Debemos de hacer como David, con un corazón quebrantado. Porque los sacrificios de Dios, dice, o lo que el Señor demanda para reconciliarnos con Él, es un corazón quebrantado. No es 100,000 pesos de ofrenda. No es ir de rodillas a talpa. No es pegarse un nopal en la espalda. No es comerse un nopal, pues sí. Pegárselo en la espalda no sirve de nada. Los sacrificios de Dios es humillarnos ante Dios. El arrepentimiento, como David nos dio el ejemplo. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. David recuperó así en su arrepentimiento, en su humillación, la relación con Dios, la restableció. Ese vínculo íntimo con el Señor que el pecado había roto. Y así, el anhelo del corazón de David se volvió a llenar ¿de quién? De Dios. Porque yo no me puedo llenar de Dios si sigo andando en mis pecados. Yo creo que eso se entienda bien, mis hermanos. No, pues aquí sigo robando en la empresa. Pues es que tengo, pues si no robo, mis co-trabajadores me van a hacer bullying o me van a despreciar. O ya no me voy a poder ir a comer juntos con ellos, ya no van a ser mis amigos. ¿Qué me importa? Yo voy a hacer lo que Dios demanda. Los jóvenes ahora están siendo presionados. Nuestros jóvenes, que hoy aquí hay varios, están siendo presionados por la cultura del mundo, en donde deben ser como son los ídolos de ellos, ¿verdad? Los que aparecen ahí. La mujer sensual, que le gusta mostrar sus cualidades físicas. Ser sensual y atraer a los hombres para, bueno, yo, ay, mira, tengo muchos hombres comiendo de mi mano. Esa es la mujer del mundo, ¿verdad que sí? Pero la mujer que Dios, la mujer de Dios, que Dios espera, ¿qué es? Pues la mujer sabia, ¿verdad? La mujer decorosa, la mujer que sabe ser ayuda idónea, la mujer casada, ¿verdad? De su esposo. Y la mujer que no está casada es la mujer que sabe ser obediente a sus padres. Eso es lo que nosotros decimos. Pero el mundo, chéquenlo bien, mis jóvenes hermanitos y hermanitas. Chequen bien lo que pide el mundo. Van a ver que es lo contrario a lo que dice la Biblia. Hoy el anhelo del corazón nuestro debe ser confrontado una vez más, porque a veces no nos damos cuenta y lo estamos llenando de pura basura. Fíjense David en el Salmo 63 que leímos la semana pasada, 63 versículo 8, dice: está, después de que se arrepintió, ¿no?, en el Salmo 51, ¿no?, de que reconoció su error y su pecado, él dice ahí en el 63:8, dice: está mi alma apegada a ti. O sea, ya me reconcilié con Dios de vuelta. Tu diestra me ha sostenido, pero por el poder de ti, porque el arrepentimiento en sí no tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder el arrepentimiento? Porque Dios es el que prometió que es la única manera de que pueda ser reconciliado uno con Él. Por eso cuando yo me humillo, ¿Él qué me hace? Me enaltece, me sostiene con su diestra poderosa. ¿Quién quiere ser sostenido con esa diestra poderosa? Yo quiero. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo vivimos. ¿Cómo Él nos sostiene con su diestra poderosa? Porque es poderoso el Señor. Si volvemos a la historia principal, veamos a otros personajes, y esto es lo que vamos a ver hoy. Unos señalan en sus vidas un corazón que anhelaba los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Mas, sin embargo, hay otros que al ser confrontados con las adversidades de esta vida, sacan también lo que llevaban dentro de sus corazones. O sea, para bien o para mal, todos vamos en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los problemas, en las pruebas, vamos a sacar lo que llevamos dentro del corazón. Fíjense, vamos a ver dos casos. Absalón y Daniel, hijos de David. ¿Cuándo sabían que Daniel era hijo de David? No el profeta, ¿eh? ¿Ah, sí el profeta? No, el profeta vivió en los años, ¿cuánto? 500, ¿eh? Y feria antes de Cristo, 580 y tantos al casi 500, ¿verdad? 530 y tantos murió, del 600 al 500 y tantos. Entonces, ese es el profeta Daniel, al que todos conocemos bien, ¿verdad? Pero el segundo hijo que le nació ahí en Hebrón, cuando David gobernaba 7 años, él gobernó ¿en dónde? En Hebrón. Y en toda Israel gobernó 33 años, sumando todo 40 años, en verdad 40 años y medio dice la Biblia, ¿verdad? Porque 7 años y medio dice que gobernó en Hebrón. Ahora, su segundo hijo, su primer hijo fue Amnón, su segundo hijo fue Daniel o Kileab, dice en otro lado de la Biblia. Eso, vamos a ver esos dos ejemplos. Y después vamos a ver a Ahitofel y a Husai. ¿Quién eran Ahitofel y Husai? Eran consejeros del rey David. Ser consejero del rey no es cualquier cosa. Tiene que ser un hombre de muchos estudios, de mucha experiencia y de mucho renombre, que muchos otros varones y líderes digan: no, esa persona es un sabio, de esa persona quiero escuchar la palabra de Dios, quiero escuchar el consejo de Dios. Entonces vamos a analizar estos principales personajes de esta historia que empezamos a ver de David, intercalando apariciones, como en la Biblia aparece, ¿verdad? Veremos en cómo en su accionar o no accionar podemos saber de los anhelos dentro de sus corazones. Segunda de Samuel capítulo 14, rápidamente vemos que luego de asesinar a su hermano Amnón, o sea el primogénito, Absalón, que era el tercer hijo varón de David, Absalón lo mata de una manera premeditada. No sé si algunos recuerdan que hizo una fiesta y de repente le dice a sus siervos: ahí cuando yo diga, le dé la señal, se le lanzan todos y lo acuchillan y lo matan. Fíjense cómo era Absalón, fíjense. Entonces hizo eso, mató, claro, porque Amnón había violado a su hermana, ¿verdad? Entonces, pero eso no justifica, ¿verdad que no justifica, mis hermanos? Él tenía que haber ido ¿a quién? A su padre. Porque el padre, en esa época el rey tenía el poder judicial en su cargo, ¿verdad? Él era juez. Entonces él tenía que haber ido a su padre y decir: mira, mi hermano Amnón violó, hizo esto, ¿qué vas a hacer, padre? Y etcétera, ¿verdad? Pero él prefirió tomar justicia por sus propias manos, algo que el Señor prohíbe en la Biblia. Y así termina, ¿no? Que después Absalón huye de la justicia, ¿verdad? Porque asesinó. Pero después Joab, el general de David, lo trae. Lo trae y vuelve a Absalón. ¿Y qué hace David? Lo perdona. Y así termina el capítulo 14. Ahora, iniciando el capítulo 15 de Segunda de Samuel, Absalón nos muestra dónde tenía los anhelos de su corazón. En dónde tenía Absalón lleno su corazón, en el trono de su padre. Él estaba deseoso de ocupar el trono del padre, o sea, de David. O sea, quería ser rey. Pero recordemos que a pesar de la muerte de Amnón, el primogénito, Absalón tenía un hermano mayor. ¿Quién será? Este Daniel que hablamos. Daniel era hijo de Abigail, de Carmel. Acordemos que Daniel, dijimos, no era el profeta. Entonces, Daniel era hijo de Abigail. ¿Y todos recuerdan la historia de Abigail? ¿Recuerdan o no? Pues vamos a refrescar. De este, fíjense bien de que la principal característica de este segundo hijo varón de David era de que él no aparece en la Biblia. No aparece, nomás aparece mencionado que era el segundo hijo de David. Pero cuando uno se pone a pensar del rey más poderoso de la época, del gran David, del hombre conforme al corazón de Dios, y dice, es el segundo hijo de él. Y en la Biblia solamente aparece dos menciones. Uno que dice, él era el hijo de David. Y otro también, lo mismo, aparece, él era el hijo de David, de su esposa Abigail. Se terminó, es todo lo que habla de Daniel. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de él? Mírense, vamos a ver por qué no aparece en la Biblia. Porque eso se podría deber a varias causas. Pero podemos deducir algo muy importante de esto, mis hermanos. Que él, Daniel, el segundo hijo de David, no causó problemas a su padre, el rey David, ni a la nación de Israel. Él no se amotinó. Él no hizo confabulaciones. Él no anduvo en plebeyas o riñas. Él no inició guerras o rebeliones. Él fue un buen hijo, o sea, calladito, se ven bonitos, ¿verdad? Él fue un buen hijo y un patriota, no dividió nunca la nación. Muy probablemente su madre, la sabia Abigail, fue una gran maestra de ese hijo Daniel. ¿Recuerdan? Volvemos a la historia de Abigail. ¿Quién fue Abigail? Abigail había sido la esposa de Nabal. Nabal, su nombre mismo significaba insensato. Yo no sé quién le pone a su hijo así, pero no lo haga. No sea mal padre. Ahorita veo algunos, yo estuve viendo nombres, ¿no? Nombres raros. Y allá por Colombia, creo alguien le puso Superman. ¿Usted cree? A su hijo. Está bien, entiendo, ¿no? Quiere que su hijo sea alguien fuerte, ¿no? Capaz, no sé, yo qué sé. Un hombre de hierro, pero le puso Superman. O sea, ¿se imagina el bullying que se va a comer el pobre? O sea, pero bueno, en Oriente, por ejemplo, el significado del hombre, el del nombre era algo muy importante. Yo no sé por qué le pusieron Nabal. Yo lo puedo testificar, pues yo también vengo de Oriente. Y mi nombre, por ejemplo, significa iluminado y recto. Eso es lo que mis papás querían que sea. Claro, muchos años no lo fui, claro. Pero y mi papá se habrá quedado, ¿y este qué onda? Me salió lo contrario, me salió oscuro y chueco. O sea, pero bueno, gracias al Señor, ¿no? Que yo me quebranté con él. Bueno, me quebrantó el Señor. Y bueno, más o menos ahí me anda enderezando, ¿verdad? Y me anda poniendo algunas, no veladoras, sino unas velitas aquí para iluminar mi camino, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Nabal y su esposa era Abigail. Y fíjense, la historia era que David, cuando andaba huyendo de Saúl, David tenía un ejército de 600 guerreros. Y la gente de Nabal andaba por ahí y David jamás se aprovechó de Nabal. Estaban los hombres, los rebaños de Nabal y David, que andaba escapando de Saúl. Él tenía hambre, tenía necesidades de comida, de bebida, y jamás se aprovechó de eso. Fíjense, también ahí habla de lo que estaba lleno el corazón de David. Y ahora David fue con humildad, mandó una persona a decirle, mira, yo te protegí porque estaban mis hombres, nadie te atacó, nadie te secuestró gente. Y ahora te pido, por favor, si me puedes compartir algo. ¿Y qué hizo Nabal el insensato? Lo mandó a volar a los hombres de David. Entonces se enteró su esposa Abigail, y cuando David venía, ahora va a ver este Nabal, me devolvió mal por bien. Y ahora va a ver, voy a acabar con todos. Y cuando David iba a tomar justicia por mano propia, ¿qué hizo Abigail? Se presentó con comida y bebida y se humilló ante David y le dijo, tú eres el ungido de Dios y por eso perdona a mi esposo Nabal y perdona nuestras vidas. Fíjense, yo cuando veo eso digo, esta mujer, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esta mujer que se arriesgó, porque uno dice, ah, qué fácil. Pues ella iba contra un ejército y era una mujer bella. Y quién sabe esta gente qué intenciones por ahí tenía. Ella no sabía. Y fue valientemente, con una gran entereza, con una gran valentía y sabiduría. Tan es así que en 1 Samuel 25, 32, David le dice a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, tu sabiduría. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Qué siervo que es David también! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde que es!, ¿no? Que se ve que iba a hacer mal y una mujer se le interpone, la mujer de su enemigo se le interpone y él reacciona y se humilla de vuelta. Esto es tener un corazón conforme a Dios. Y al despedirla, fíjense, David le dice, sube en paz a tu casa, le dice a Abigail, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, le dice a Abigail. Bueno, yo creo que Abigail, cuando después se muere Nabal, ¿verdad? Ahí le agarra un paro cardíaco, creo, y queda ahí parapléjico y después muere, ¿verdad? Entonces David manda por Abigail y se casa con Abigail. Y el fruto de ese casamiento fue Daniel. Volvemos. Y yo creo que esta Abigail como madre, ¿no? Yo creo que tuvo mucha sabiduría, ¿verdad que sí? Y supo enseñar bien en los caminos rectos de Dios a su hijo Daniel. Y ahora, este Daniel, después de la muerte de Amnón, él estaba primero en la línea de sucesión al trono de Israel. Pero él no ambicionaba, porque si no hubiese aparecido en la Biblia. Cuando Absalón andaba con sus carros y la gente, oh, yo voy a ser el rey. ¿Usted cree que Daniel, si ambicionaba ese puesto, no aparecería? Claro que sí aparecería. Diría, hey hermanito, ¿qué te pasa? Yo sigo. ¿O acaso yo o ya estoy muerto o qué? Ahora vas a ver, tú estás con 100, yo estoy con 200, vénganse. Y ahí, ustedes saben la política, ¿verdad? Tú tienes gente importante y con dinero, yo también, me hago mi grupo, ¿verdad? Y se armaba su grupo y vamos a pelearnos. Eso es lo que generalmente pasa cuando muere un rey, se pelean entre los príncipes. Pero nada de eso estaba escrito en la Biblia, nada. Porque nada había escrito de él. Cuando murió Amnón, nada. Se rebeló Absalón y nada. Ni cuando el rey designó a Salomón, como Salomón era su hermano menor, le llevaba más de 15 años, fácil 20 o más. Y cuando el rey en la corte real le dice a Betsabé, Salomón va a ser el siguiente rey. Todo el mundo se enteró, claro, no hay secretos en la corte real. Y todos sabían de que Salomón iba a ser el próximo rey. ¿Usted cómo cree que le hubiese caído a Daniel? Él era el que él estaba vivo, él era el sucesor según la ley. Y nada, no sale escrito nada. Póngase ahí en su lugar, en el lugar de este Daniel. Pues yo creo que un poquito me hubiese movido, ¿verdad? Como diciéndole, ay papá, no me consideras en nada. Yo estoy aquí vivo, yo soy el que sigue según la ley. Y tú le designas a este niño, ¿cómo está eso? Pero nada sale. Aún, y fíjense, cuando Adonías se sublevó, después de Absalón se sublevó de vuelta a Adonías, el que le seguía en edad de Absalón. ¿Y qué hay escrito de Daniel? Nada, nada. En ningún lado en la Biblia podemos encontrar alguna sedición, acto de rebeldía, alianza, pacto con otro hermano menor para derrocar a Absalón o para derrocar a Adonías, o incluso cuando Salomón fue declarado rey. No, nada, no sale nada. ¿Cuánto habla de este Daniel, hijo de Abigail de Carmel, que no haya nada escrito en las escrituras acerca de él, a pesar de tantas rebeliones y de tanta violencia en la familia de David? El silencio acerca de la vida de Daniel, segundo hijo varón de David, el silencio en la palabra de Dios, en verdad habla mucho del corazón de Daniel. De que sus anhelos en la vida estaban centrados en el temor de Dios. Y cuando en verdad confiamos en Dios, las diferentes situaciones o circunstancias que vivimos, que pensamos, entre comillas pensamos, porque que son buenas o malas, favorables o adversas, no deben de afectar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y ciertamente eran adversas para Daniel, porque lo estaban sacando de la sucesión al trono, no lo tenían en consideración, era como la oveja negra, ¿verdad? Y no se amargó, no se enojó, no hizo confabulaciones. Y vemos en estas situaciones que él seguía confiando en Dios, porque si no hubiese aparecido algo de Daniel, les aseguro. Su mirada estaba puesta entonces en Dios y no en el trono de su padre terrenal. Que si mi padre David me elige como sucesor al trono, seguramente así pensaba Daniel. Gloria a Dios. Que si no me elige, pues también, gloria a Dios. Se acepta su situación confiando en que Dios tiene el control, que Dios lo permitió. Aunque no lo entienda, aunque no esté de acuerdo, eso es confiar en el Señor verdaderamente. Si no, es negociar con Dios. Eso no es confiar en Dios. Ah, la situación está mala, bueno, voy a negociar. Espérame, ¿cómo está esto? Si yo digo que soy tu hijo, ¿por qué está tan mala la situación? A ver, vamos a negociar, Dios. Vamos a ver qué me puedes mejorar. A ver si lo acepto. ¿Vieron que no? No se trata de negociar con Dios. Se trata de aceptar la situación y saber que Dios está en control de mi vida. En el mundo, fíjense bien, en el mundo todos quieren dejar su nombre escrito en los libros de historia. Así dicen, ¿verdad? Todos anhelan dejar un legado para la posteridad, que lo recuerden las generaciones futuras. Pero el que no esté escrito nada, nada absolutamente de Daniel, hijo de David y Abigail, pues habla muchísimo de él. Volviendo a Absalón, este sí tenía una ambición desmedida para quedarse con el trono de su padre David. Y luego que David, fíjense bien, luego dijimos que David lo perdonó, lo trajo de vuelta del lugar que estaba él y lo dijo, bueno, te perdono, lo besó, le dijo, hijo, bueno, está bien, ahora pórtate bien, seguramente, ¿verdad? Y en vez de vivir una vida tranquila y agradecida, él inició una estrategia, un plan, un complot, digamos, ¿no? Contra su mismo padre, este que le acababa de perdonar, que asesinó a su propio hermano. En 2 Samuel capítulo 15 versículo 1, 2 Samuel 15, 1, dice que aconteció después de esto, o sea, después que David lo perdonó a Absalón, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Luego, de manera inmediata, puso en práctica su golpe de estado, su rebelión que quería hacer contra David. Él no perdió tiempo para hacer lo malo. Y hasta se levantaba temprano para irse a la puerta de la ciudad. Ustedes saben que en la puerta de la ciudad es a donde estaban muchos hombres impartiendo justicia localmente. Así era siempre. Cuando estaba Lot, decía que estaba en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque él era uno de los líderes. Y los líderes impartían justicia en las puertas de la ciudad. Y decía que Absalón se ponía ahí, desde temprano llegaba bien madrugador a la puerta de la ciudad. O sea, Absalón era dedicado y esforzado y hasta podemos decir responsable. Pero cuando, miren, cuando esta diligencia, Este esfuerzo, esta dedicación no se dirige en la dirección correcta en pos del Señor, irremediablemente, sin lugar a dudas, nos va a llevar a nuestra perdición. Solo es cuestión de tiempo. Sí, si mis anhelos no son para Dios, pero igual soy esforzado y dedicado. A ver, varones, muchas veces así nos encontrábamos, ¿verdad? O a veces nos encontramos en el trabajo secular. ¡Ay, le echo ganas! Y digo, pues soy esforzado en mi trabajo, pero mis anhelos no son los de Dios. Aquí está usted, como Absalón. Fíjese, no se ofenda, pero es lo que dice la Biblia. La pregunta no es si yo me, si soy así, esforzado en mi vida secular, en mi trabajo, porque Dios dice que trabajemos, que del sudor de la frente, hasta bíblico me salí, así, pero después mis anhelos nomás no son para Dios, son para satisfacer mi carne, mis anhelos, mi vanagloria de esta vida. Dice el Señor que te vas a terminar alejando de Dios. La pregunta no es si me voy a alejar, sino cuándo terminaré alejado, apostatando de Dios. Tarde o temprano, mis hermanos, voy a estar distanciado de Dios. Recordemos, distanciado, ¿qué hay? Tinieblas, oscuridad, pecado. Y mientras más me dedique a las cosas que no son de Dios, con gran dedicación, con gran esfuerzo, como Absalón, más me voy a alejar de la voluntad de Dios, si mis anhelos, si mi corazón no se llena de Dios. Fíjense, es como en matemáticas, ¿recuerdan matemáticas? Y no se pongan ahí. Nomás 3 grados de diferencia, trace una línea. No, si es paralela, siempre se mantiene paralela, ¿verdad que sí? Hay 0 grados, pero agréguele 2, 3 grados a esa línea. Al principio están bien juntitas, ¿verdad? Pero mientras avanza en el eje horizontal, o en el tiempo, vamos a decirle, ¿qué pasa? Se va haciendo más grande el gap, la diferencia, la brecha. Y ni me voy a dar cuenta y voy a estar bien alejado de Dios. Esto era lo que Absalón, porque tenga en cuenta, los príncipes, los hijos del rey en aquella época recibían educación, vamos a llamarle religiosa. Las escrituras, la Torá, era algo que ellos debían de saber. Pero él se empezó a llenar de basura, de sus anhelos de esta vida. Y fue así que él ni se dio cuenta. Ah, yo soy hombre de Dios. Tan hombre de Dios que voy a matar a mi padre, a deponer encima que es el ungido de Dios, para yo apoderarme de su puesto. Dios dijo eso, ¿verdad que no le dijo eso a Absalón? Era de sus anhelos salía eso. Y Absalón también sembraba división. Fíjense ahí en 2 Samuel capítulo 15, versículo 3, ¿qué dice? Entonces Absalón le decía, mira, o sea, la gente que él aconsejaba ahí en las puertas de la ciudad. Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? O sea, yo quiero ser el rey. Para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia. O sea, hacía división. Calumniaba a su padre, el rey David. Y versículo 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él, o sea, se inclinaba porque era un príncipe, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Decía, no, yo soy igual que ti. Cualquier recuerdo a un político actual es mera coincidencia. Hace poquito fueron las elecciones ahí en Corea de presidente y mis hijos lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo estaban los candidatos? ¿Y ahora cómo están? No, están encerrados en sus búnkeres, en sus palacios. Pero cuando estaban como candidatos, no hombre, estaban abrazándose con la raza, con la gente, danzando, lo vieron, hasta se me hacía ridículo. Dice, no, ya. Sí, estaban danzando así con la gente, bailando y haciéndose los amigos de ellos. Terminó las elecciones y ¿qué pasó? Se acabó la calle. Bueno, aquí está Absalón, ¿verdad? Para que sepan que la Biblia de todo nos habla. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, ¿qué hacía? Y así se robaba a Absalón el corazón de los de Israel. 4 años estuvo robando el corazón de la gente, dice la palabra. 4 años estuvo él dedicado, esforzado, echándole ganas, no en cumplir la voluntad de Dios, sino en cumplir su propia voluntad. Todo en Absalón giraba alrededor de robar el corazón de la gente para robarle el trono a su padre David. Fíjense, esa era la vida de Absalón. Luego pide que, como una excusa, irse a Hebrón para cumplir una promesa a Dios, pero ahí estaba planeando todo para declarar la rebelión y deponer a su padre David. Toda la vida de Absalón se basaba en obtener ese trono de su papá, y eso era aún a expensas de todo el daño que iba a causar a la nación de Israel y a su padre, al quien pretendía matar. Versículo 12 dice ahí más abajo: y mientras Absalón ofrecía sacrificios allá en Hebrón, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, dice, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David y diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y ahí fue cuando David dijo: bueno, huyamos. Pero a veces dice uno: ¿por qué huía? ¿Por qué huía David? Jerusalén era una ciudad con fortaleza, tenía murallas. Yo aquí veo mucho del corazón de un papá, ¿verdad? Que no quería enfrentar a su hijo. Él sabía que era el ungido de Dios. Y decía: no, pues lo voy a ganar seguramente porque Dios está conmigo. Y él decidió huir. También recordaba la maldición que le dio el profeta Natán, que iba a haber violencia en su familia. Entonces él, ¿qué hizo? Se humilló ante Dios. Pudo haber dicho: nos atrincheramos aquí, soldados, vayan a las murallas y ahora vamos a darle a mi hijo, a ver quién es el papá acá. Pero no, dijo: vámonos. Y armó maletas y salió huyendo. Fíjense bien, téngame paciencia porque queda la historia de Ahitofel y Usaí. ¿Quién eran ellos? Eran los consejeros del rey. Cada uno de estos decidió según sus anhelos del corazón también. Según lo que llevaban dentro de sus corazones, Ahitofel decidió unirse a la revuelta. Pero Usaí decidió permanecer fiel ¿a quién? A David. Incluso este último regresó a la ciudad arriesgando su vida en obediencia a David, donde David mismo le dio una misión a Husaí y le dijo: interfiere en el consejo de Ahitofel, que ese es muy bueno, ese dice consejos de Dios, y tú interfiere ahí sabiamente y avísame de todo lo que está pasando, le dice a Husaí. Entonces Husaí se puso, fíjense bien, Husaí se puso del lado ¿de quién? De David. Pero en ese momento, ¿quién era David? El perdedor. ¿Por qué? ¿Quería morir este Usaí? O sea, ¿quería que lo mataran? No. Como consejero y hombre sabio que él era, él entendía que se unía a la parte más débil, la que era perseguida en ese momento, pero a pesar de las circunstancias desfavorables, él sabía que eso no iba a afectar la fidelidad de Dios, y Dios iba a estar con su ¿quién? Con su ungido. Él era sabio. El ungido de Dios era aquel que Dios eligió para gobernar, y ese era David. A pesar de las circunstancias desfavorables, él eligió al ungido de Dios. Ahí vemos la fe de Husaí y que su anhelo era agradar a Dios. Vivía en temor de Dios. En cambio, Ahitofel demostró que eligiendo a Absalón, él era un hombre sabio, no era ningún tonto, era el más sabio de todos. Pero él demostró que eligiendo a Absalón, que parecía el bando fuerte, ¿verdad? El perseguidor, el que tenía un ejército más grande, el que se había robado el corazón del pueblo de Israel, pero no tenía el favor de Dios, porque no se puede robar el corazón de Dios. Fíjense, conociendo las escrituras, como todo hombre sabio, Ahitofel debía de entender cómo funcionaba el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, ¿verdad? Que él no iba a desechar a David, porque nunca lo había dicho así, y que Dios era fiel, que era paciente, que era misericordioso. Él debía de interpretar como hombre sabio a Ahitofel eso, pero no. Su corazón, los anhelos de poder, los anhelos de la vanagloria de esta vida, de creerse grande, que todo el mundo venía a él a pedirle consejo, cegaron su visión espiritual. Y Ahitofel se dejó engañar por su corazón, que anhelaba más el poder que hacer la voluntad de Dios. En sus decisiones se puede ver claramente que llevaba él dentro de en su corazón. Segunda de Samuel capítulo 16 versículo 15. Segunda de Samuel 16, 15 dice la palabra de Dios: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él, ¿quién entró? Ahitofel. Ya estaba, era líder de la confabulación, de la rebelión. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, y dijo Husai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Husai, dijimos que regresó. ¿Por qué regresó? Porque David se lo pidió, para que sea espía, que arriesgue su vida. Versículo 17. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Fíjense qué sabio era Husai, qué elocuente, inteligente, sagaz, me diría, ¿no? Era Husai. Fíjense bien lo que dijo: al que Dios eligiere, número uno; al que este pueblo eligiere, número dos; y número tres, y todos los varones. O sea, ahí se refiere a los líderes, a los caudillos de las tribus de Israel. Número tres, a esos tres a los que eligiere. Estos tres cita Husai. Entonces vamos a, número uno, al que Dios eligiere, ¿de qué habla? Teocracia, ¿verdad? ¿Quién? Gobierno de Dios. Número dos, los que este pueblo eligiere, ¿qué habla? Democracia, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Y número tres, a los que los varones eligieren, los líderes, los caudillos de las tribus eligieren. Eso habla de autocracia. ¿Qué es la autocracia? El gobierno de un líder fuerte, de un caudillo carismático, ¿verdad? Como lo fue en su momento Hitler o Stalin, o muchos ahora que hay, ¿verdad? Hay varios que son, pues, autócratas. O sea, ellos gobiernan a su manera. Se ha dicho tres. ¿Cuál es la respuesta correcta, mis hermanos? La primera, ¿verdad? La primera, la teocracia. La respuesta correcta es la primera, que al que Dios eligiere. En ese momento, al que Dios ungía como rey, él gobernaría en representación de Dios sobre su pueblo. Husai sabía que David era el ungido de Dios, pero ¿por qué cita a los otros dos, mis hermanos? ¿Por qué? Porque sabía que a Absalón no le importaba al que Dios eligiere. A Absalón, al que se encontraba enfrente de él, le importaba al que el pueblo eligiere y al que los líderes eligieren. Por eso, sabiamente, él citó las tres. Aquel que eligiere Jehová, y este pueblo, y todos los varones de Israel, a aquel yo seré, o sea, yo serviré. Y si solo hubiera dicho de aquel que Jehová eligiere, ¿qué hubiese hecho Absalón? Chicharrón lo hubiese hecho. Lo hubiese matado, porque en su corazón estaba lleno no del temor de Dios, sino del temor de la gente. Absalón era al que el pueblo y los caudillos de las 12 tribus eligieron, dice la palabra. Era el tipo, miren, aquí está el tipo de Cristo, que es David, ¿verdad? La simbología, el tipo de Cristo, y el tipo del anticristo, que es Absalón. ¿Sí se dieron cuenta? El primero el tipo de Cristo, de David, se apoyaba en quién? En el poder de Dios para gobernar, en la sabiduría de Dios. Y el segundo, el tipo de anticristo, como Absalón, se apoyaba en el poder de los hombres. Y al fin y al cabo, cuando uno se apoya en el poder de los hombres, ¿se apoya en el poder de quién? Del diablo. Porque el diablo dice la palabra que engaña al mundo. Todo Israel sabía que desde los tiempos del reinado de Saúl, Samuel, el gran profeta y último de los jueces de Israel, había ungido a David. Husaí no estaba con David, fíjense bien, Husaí no estaba, dije, con David porque era su amigo, no era porque eran amigos, ¿vieron? O porque hizo David grandes hazañas de guerra, porque había vencido al gigante Goliat, porque había conquistado a todos los pueblos enemigos a la redonda. No estaba Husaí con David por eso, y aquí él lo demuestra. En Primera de Crónicas 18 dice que David derrotó a los filisteos, derrotó a los moabitas, al rey de Soba que estaba allá por el norte en los límites del río Éufrates, derrotó al rey de Aram o de Siria, derrotó a los amonitas, derrotó a los edomitas, derrotó a los de Amalek. Todos le pagaban tributos a David, era el rey más poderoso de la época. Ni Egipto se animaba a atacar a David porque David era más grande. Pero Husaí no estaba con David por eso. Él no se jactaba. Ah, mi amigo el rey. Yo estoy aquí, mira. Ah, yo tengo el contacto. Ah, ¿tienes un problema? ¿Te pusieron una infracción? Yo tengo aquí un amigo. Te lo voy a solucionar. ¿Vieron? El mundo es así, ¿verdad? Nosotros no somos así. Y Husaí no se liana el camino. Él no estaba con David por eso. Porque si estaba por amistad, o porque David tenía poder, porque David era rey, porque David era un guerrero poderoso y carismático, lo hubiese entonces abandonado cuando David perdió todo eso, ¿sí o no? Cuando David estaba siendo perseguido y estaba todo descalzo, se puso ahí en esa tradición, ¿verdad? Se echaban tierra, se rompían, se rasgaban las vestiduras y descalzo él dice que caminó hasta el desierto. Entonces, si él estaba porque David era poderoso, era el rey y era un guerrero grande, cuando lo ves a David así, ¿qué hace uno? Si mi anhelo del corazón era el poder, lo abandono. ¿Qué me importa si es mi amigo? ¿Verdad? Se lo abandono. Pero él permaneció fiel y ahí se pudo ver el corazón de Dios. En la unción de Dios sabía Husaí que no, él había perdido, porque él sabía quién era el ungido de Dios. Usted y yo, ahora en el Nuevo Testamento, somos ungidos de Dios. Nosotros debemos de saber, no solo elegir amistades o con quién nos juntamos, sino saber ser fieles, como Dios es fiel. Él es su carácter, ¿verdad? Nosotros también poder permanecer, a pesar de las circunstancias, fiel a los que son fieles con Dios, a nuestros hermanos en Cristo, fiel a Dios, fiel al carácter de Dios. Porque ahí mismo, en Primera de Crónicas 18, a donde decía que David era muy exitoso, ahí dice, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que él iba. ¿Quién daba la victoria a David? Jehová, el Señor. ¿Y quién nos da la victoria en esta vida, en cualquier situación buena o mala, vivencias, problemas, aflicciones de esta vida? El Señor Dios. Y eso no debe de modificar mi fidelidad hacia Dios. Ah, me va mal, me amargo. Me va bien, ah, Señor, ponme en tu fuego, yo haré esto y lo otro. Y después se me va mal, ah, Señor. No le quepa la menor duda de que el sabio Husaí también lo entendía. Por eso él decidió permanecer fiel a David. Aquí está lo que en sus decisiones se ve lo que él realmente lleva en su corazón. Volviendo y cerrando a 2 de Samuel 16:19. Dice así la palabra de Dios. ¿Y a quién había yo de servir? Dice Husaí, ¿no? ¿No es a su hijo, a Absalón? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Bueno, aquí se estaba él, pues en la trama, ¿verdad? Del plan de David. Aquí Husaí sagazmente se pone a cumplir el propósito de Dios, que es servir a su ungido, a David, cumpliendo la encomienda de David. E inmediatamente, mis hermanos, viene la prueba. Y yo creo, esto creo que tengo que mencionarlo, porque inmediatamente viene la prueba. Dice ahí en el 20, entonces dijo Absalón a Aitofel, ahí estaba Husai, y ahí le dice a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. O sea, dio un consejo a Aitofel, un consejo perverso, ¿verdad? Pero era el consejo de la gente que sigue las cosas de este mundo, de la perversión del mundo. ¿Y qué pasó ahí? Fue probado Husai. Si en ese momento Husai decía, no, eso no está bien, que hagas eso. No, pues lo hubiesen descubierto, ¿verdad? A Husai. Entonces él permaneció calladito y esperó que los tiempos de Dios. Esperó los tiempos de Dios. 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Pues aquí, ¿qué pasa? En lo malo se cumple la palabra de Dios. En el capítulo 12, ¿se acuerdan? El domingo pasado vimos que Natán le profetizó justamente esto. Y vemos que el consejo de Aitofel se cumplió igual. Ahí cumplió la voluntad de Dios, aunque fue un consejo perverso. 23. Y el consejo que daba Aitofel aquellos días era como si se consultare la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto como David como con Absalón. O sea, el pensamiento del hombre por sobre el pensamiento de Dios. Así era esto. ¿Y eso qué produce en el hombre? Orgullo, soberbia. Eso es lo que produjo Aitofel, porque era un hombre sabio, pero se dejó engañar por su propio corazón. Aitofel en su corazón anhelaba más el poder, estar en las cúspides, ser el gran consejero, encumbrarse y que todos lo vean así para arriba. Y fíjense, y va a venir ahora la prueba para los dos. El que se apoyaba en sus propias fuerzas, en que era hombre sabio y que todo el mundo lo amaba, Aitofel, que buscaba las cosas de esta vida. Y vamos a ver a Husai. Entonces Aitofel dijo, perdón, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo parecía bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. O sea, Aitofel le dio un consejo bueno. Ese era un consejo bueno en el sentido estrategia militar. Eso es lo que él debía hacer para vencer a David. Pero ahora dice, y dijo Absalón, llamad también a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Aquí viene el tiempo que el Señor le estaba permitiendo a Husai para actuar. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Tú di tú. He aquí el momento. Entonces versículo 7 dice, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Ahí está. Y luego él da sus argumentos, da un consejo contrario a Aitofel, que junte a todo Israel para perseguir a su padre. Eso lo hacía para ganar tiempo, porque su padre, él decía que estaba ya escondido como Rambo ahí con cuchillo entre los dientes, esperando que venga y ya lo iba a dar. No, él estaba cansado. Ya sabía, estaba deprimido el David, estaba ahí cansado y estaba en los vados, o sea, en la llanura. Y atrás de David estaba el río Jordán, o sea, no tenía ni dónde escapar. Entonces, Husai ganó tiempo, junta a todo el pueblo y ve tras de él, persíguelo. Y usó el orgullo y la soberbia de Absalón. Le dijo, tú liderea, no dejes que Aitofel lidere. tú lidera ese gran ejército y destruye a tu padre, persíguelo hasta destruirlo por completo. Entonces Absalón y todos los de Israel, versículo 14, dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios siempre está bajo el control de todo. Dios tiene el control de todo, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación y dificultad, cualquier decisión que nosotros tomemos, mis hermanos, a pesar de todo ello, Dios tiene el control. Y fíjense lo que pasó con el que dependía de su poder, de su vanagloria, de su soberbia. 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enarboló un asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel terminó frustrado porque había perdido, ¿qué cosa? Lo que más anhelaba en su corazón, el poder de los hombres, la vanagloria enfrente de ellos. Perdió eso, pero no perdió todo, nomás quedó en segundo lugar, digamos, ¿no? En una sola decisión, y se frustró y se mató. Todo se desmoronó para él. Fíjense bien, David derrota a Absalón también. David ya lo sabía que Dios estaba con él, porque Dios nunca le había dicho: te voy a quitar el trono. Entonces él confiaba en Dios, confiaba que Dios era fiel y permaneció. Absalón fue muerto también por andar buscando satisfacer primeramente sus anhelos personales por sobre los de Dios. Nosotros, como vivimos también nuestras vidas, vamos a poder demostrar de lo que estamos lleno nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que demos testimonio, de que anhelemos más en nuestros corazones a Dios. Entonces, la pregunta final es esta, mis hermanos. Es la misma que les hice el domingo pasado. ¿Qué es lo que más anhelas dentro de tu corazón? No se lo estoy preguntando yo. Piénselo así. El Señor me lo está preguntando. ¿Qué es lo que usted más anhela dentro de su corazón? Usted lo sabe bien. Y no se engañe a sí mismo, porque el infierno está lleno de gente engañada a sí mismo. Saca del buen tesoro de tu corazón lo bueno, el carácter de Dios. Pero para ello, mis hermanos, antes, como prerequisito, debemos de llenarnos de Dios, anhelar más las cosas que a Dios le agradan, y así, de la abundancia de Dios en mí, en su corazón, vamos a poder manifestar a Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, y en esa confrontación, Padre, buscas que nos humillemos ante ti, Padre. Así trabaja el reino de los cielos, Señor. Lo sabemos, Padre. Y perdónanos, Señor, porque a veces no lo hacemos así, así como David no lo hizo, Padre. Lo hacemos como Absalón. Hacemos como Aitofel. Y nos encerramos y nos engañamos a nosotros mismos, diciendo que estamos bien. Y nos enfrascamos, Señor, en las vanidades de esta vida, en los afanes de los trabajos de este mundo. Mas sin embargo, Él dice: primero ve por mi reino, y todo lo demás yo te lo voy a dar como añadidura. Esa es tu promesa, ese es tu pacto. Y nosotros creímos en eso, y así lo creemos, Señor. Y te pedimos perdón si en nuestros corazones hemos olvidado este pacto, esta promesa tuya, mi Dios. Y queremos volver a acercarnos al trono de tu gracia. Así, y permanecer como Husai. No dependiendo de si mi amigo el poderoso, o si tengo o quiero poder en esta vida, sino de depender de ti, mi Dios. De seguir fiel a tu voluntad. Agradar a tu alma. Señor, por sobre todas las cosas. Y así, Señor, quiero caminar esta vida dando testimonio. Que mi vida, que mi boca hable de la abundancia, que lo que tengo en mi corazón. Padre, ayúdanos. Que las circunstancias y las dificultades de este mundo no se interpongan en mi confianza en ti, en mi fe en ti, mi Dios. Señor, así lo deseo, como David, como Husay, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les